es queje, tallo, rama o retoño de una planta que se injerta en otra o se introduce en la tierra para reproducir o multiplicar la planta. Esqueje. Bueno, y más puntual la cuestión no viene, porque son las 10:29 de la mañana, 10:30 arranca aquí la columna de literatura y feminismo llamada Salvia, a cargo de Luciana Martín. Y hoy tengo ganas de presentarla como... ¿Vos sos licenciada en letras? Profe. ¿Profesora de letras? Sí. Bueno, ella es profesora de letras. Feminista y muy lectora. ¿Cómo estás, Lu? Muy bien, muy bien. Pero bueno, estamos en veda. Así que no voy a hablar de todo lo que quería hablar. Ok. Pero vamos a hacer una mención. ¿Notaron la cantidad de o sea, no sé si la cantidad, pero hay muchas listas encabezadas por candidatas? Uh-huh. Muchas de estas candidatas ya están en ejercicio, son legisladoras, y resulta que cuando son legisladoras no siguen una agenda feminista, ¿no es cierto? No siguen. De hecho, no siguen. No. O sea, de hecho, cuando se votan leyes que recogen demandas históricas del feminismo, o votan en contra o se abstienen. Cosa que, como legisladoras, están en todo su derecho de hacer, por supuesto, pero... Digamos, es una declaración de principios, o sea, somos mujeres pero no estamos siguiendo la agenda del movimiento que representa a las mujeres como sujeto político, ¿no? Entonces hay como una intención, digamos, de estas listas de dar una idea de entendimos los tiempos que corren, o sea, entendimos que el feminismo es un movimiento político que ya no se puede ignorar porque ya tiene mucho consenso. Pero en realidad, al poner este tipo de candidatas, digamos, más que incorporar el feminismo, me parece que de lo que se trata es de contenerlo, ¿no? Y sí, yo... si no, no habría una tal B. Sí. De candidata. Que su apellido remite, ¿no? A una figura muy importante, masculina. Ah, son dos B, entonces. Son dos B, es dos verdad. B. Son dos B. Una B cordobés. No, y la... Ah, me confundí, la N. Está. Ahí está. Bueno, listo, no decimos más nada, porque se nos va a escapar. Se nos va a escapar. Y no podemos. No podemos hacerlo. Bueno, entonces yo pensaba, ¿vieron que acá en algún momento del país se habló de peronismo sin Perón? Sí. Uh-huh. Bueno, me parece que entonces la intención es hablar de un feminismo sin feministas, ¿no? Es decir, se recogen algunos de los planteos, ¿no? Como el cupo. O sea, claro. Ahora tenés mujeres para votar. Claro, pero para eso fue necesaria una ley, ¿no? Una acción positiva. A pesar de que algún candidato, escuché ayer y me enojé muchísimo, dice que es una cuestión de solamente de talento, que no es necesario el cupo, ¿no? Para nada, claro. Bueno, pero esto del feminismo sin feministas no es una cuestión solo del arco político de la Argentina, y no es solo una cuestión de la Argentina, es algo que está pasando... Es un fenómeno mundial. Exactamente, ¿no? Sí. Y uno de los mejores espejos para ver estas cosas es Hollywood, que siempre ha sido el brazo cultural de las políticas de Estado y de las políticas internacionales de Estados Unidos, y Disney es uno de los estudios principales, ¿no? Ustedes saben que en casa... hay muchas criaturas, así que para mí las películas infantiles están a la orden del día. Pero además, son producciones que hay que prestarle mucha atención porque en general todo lo que hace Disney está buenísimo y los niños y las niñas lo miran con mucha fascinación, pero muy desprotegidos de toda la carga ideológica que contienen, ¿no? Sí. Me parece que Hollywood está como... reescribiendo, ¿no? Lo que ya hizo. Está volviendo a versionar cosas que ya hizo, pero con una mirada parece ser más feminista. Así que ya sabemos que todo es lo políticamente correcto que puede hacer Pixar, Hollywood y los estudios centrales de Disney. Por eso nos vamos a meter con ellos. Bueno, dale. Me encanta. Quiero hablar en particular de dos reversiones. Uh-huh. Aladdin y Mulan. Uh-huh. ¿Las vieron? Sí. Vi las dos reversiones. No, Mulan no. Mulan no, porque la de dibujitos no se me puede destruir, digamos. Claro. Bueno, y aparte las reversiones son con personas ahora. Son con personas, sí. Entonces, me abstuve de ver Mulan. Bueno, Mulan da mucha tela para cortar. Bueno, vamos a hablar primero de Aladdin. Bueno. La versión en dibujitos se estrenó en 1992. Cuenta una historia de las mil y una noches, ¿no? De Aladdin, que es este ladrón que es huérfano, que consigue esta lámpara mágica que tiene un genio que le concede tres deseos. Y entonces Aladdin le pide que lo convierta en príncipe para poder enamorar a Jazmín, que es la princesa de Agrabah, esta ciudad de Arabia donde transcurre la historia. Aladdin está genuinamente enamorado de Jazmín, no es que le interesa porque es la princesa, uh-huh. Pero ella no puede casarse con alguien que no sea príncipe o sultán. Y de hecho, ese es el conflicto de ella en esta película, no tener libertad para elegir con quién casarse. Ahí termina todo. Es decir, ninguno de los dos personajes son libres. Y esto es lo que se ve en la escena en que vuelan en la alfombra mágica y cantan un mundo ideal. Claro, que ha sonado por todas partes, todos conocemos esa canción. Podamos decidir cómo vivir. No. Claro, un mundo ideal remite a eso, un mundo con libertad, ¿no es cierto? Bueno, a todo esto, Aladdin le engaña a Jazmín, pero está todo bien. Finalmente sale todo bien, se casan, ¿no es cierto? Lo logran. Y además Aladdin supera su situación de pobreza, ¿no? Porque se va a convertir en el sultán de la mano de Jazmín. Ah, pero a costa de ella, ¿no? También. A costa de ella, obvio. Porque ella lo único que le interesa es lo con inverso. Quién casarse. Tipo Moria. Tipo Moria, se agarró de la alfombra mágica de Jazmín. Bueno, claro, esto de unirse matrimonialmente con alguien de más poder se llama hipergamia, uh-huh. Pero, digamos, siempre lo conocemos al revés, la mujer que se une al hombre poderoso, porque los hombres en nuestro mundo son poderosos, tienen dinero, fortuna, fama, bla, bla, bla. Yates en islas. Pero acá, claro. En el Caribe. Exactamente. Cuentas en las Islas Caimán, ¿no? En Panamá. En Dubái. ¿Para qué seguir hablando? Se compran un oasis ahí. ¡Ay! Hoy me pinto irme a comprar un oasis en medio del desierto. Se postulan para presidente. No. Cosas que suceden en este mundo loco contemporáneo. Bueno, pero no nos vayamos de tema. No nos vayamos. No podemos parar. En el 2019 sale la nueva versión de Aladdin, dirigida por Guy Ritchie. Uh-huh. Una puesta en escena que no se puede creer. Alucinante. Efectos por todas partes, actuaciones increíbles. Aparte, ¿quién es el genio? Bueno, además, por favor. Y ahí me sale la fanática adentro, pero es Will Smith. Por Dios, por favor, está por Dios. Irresistible está en esa película. Es decir, lo dieron todo en esta película. Lo dieron todo, hasta nuevos temas compusieron. Hasta nuevos temas, y además... Acá el personaje de Jazmín cobra mucha más relevancia porque a Jazmín ya no le interesa con quién casarse. Ella lo que quiere es ser sultana. Ajá. Ella quiere el poder. Ella quiere el poder, que es algo que está prohibido para una mujer en Agrabah. Pero la apuesta de Disney va más allá todavía, porque cuando el malo de la película, Jafar, que pasa de visir a sultán, le dice, ahora tenés que hacer lo que siempre tendrías que haber hecho, te tenés que callar. Y ella entonces canta una canción donde... Silencio nunca. Exactamente, o sea, recogiendo esto de no nos callamos más, ¿no? Y de hecho esto genera como una rebelión entre los subordinados del palacio. Una rebelión que finalmente es sofocada, pero que sirve para que el padre de Jazmín entienda que ella, a pesar de ser mujer, tiene toda la pasta para ser una líder y va a ser una buena sultana. Claro. Entonces, Además, en esta cuestión, en esta versión, se pone en cuestión la mentira de Aladín. El genio se lo reprocha en términos morales. Claro. ¿No? Cosa que no pasa en la del 92. No, en la del 92 sigue con esta idea que es muy presente en las comedias románticas de que cuando aparece la persona indicada, algo así como tu media naranja, entonces está justificado hacer algo que está mal, porque uh-huh. es por algo que está bien. Claro. ¿No? Acá no, acá realmente la mentira se pone en discusión, se plantea como algo malo y de hecho no es así como Aladín gana el corazón de Jazmín. Bueno, pero finalmente también sale todo bien y aunque no hay una escena de traspaso de mando ni hay una escena de casamiento, bueno, sabemos que Jazmín va a ser la sultana y se va a casar con Aladín y Aladín además, por supuesto, va a superar su situación de pobreza. Justamente lo que ninguna de estas dos películas resuelve es la situación de los pobres, ¿no es cierto? O sea, aparece planteada, los personajes se conmueven, el público se conmueve, pero después estamos en el poder y la pobreza es algo estructural, no se puede hacer nada. No, es que nunca he visto que Disney toque ese pupo. Bueno, justamente eso es lo que dice Juan Esclar en Ideologías Animadas, que él analiza las películas muchas de Disney, y dice que justamente, o sea, nunca se va a meter ahí. No. Es lo que nunca va a mencionar. Porque mantener el status quo siempre. Claro. Bueno, y después tenemos a Mulan. Tenemos la versión de animación de 1998 y la reversión del 2020 dirigida por Nicky Caro. Bueno, Mulan es una campesina china del siglo V que resulta que China está siendo invadida por los hunos, entonces el imperio manda que cada familia mande un hombre para integrar el ejército. Sí. Y el papá de Mulan es un héroe de guerra, pero ya está muy viejito. Sin embargo, él, como él quiere traer honor a su familia, él quiere ir. Entonces, viejo y rengo. Y rengo, además. Claro. No dura ni 2 minutos. O sea, la familia... En un combate. Y ahí la mamá que plantea, bueno, lloremos porque papá se va a morir, ¿no? Entonces, Mulan, ¿qué hace? A la noche... Toma la armadura de su papá, le deja su peineta, como, ¿no? Dando un mensaje, y se hace pasar por su papá. Cosa que, por supuesto, estaba prohibida para una mujer. Para una mujer, ¿qué tenía que hacer? Tenía que casarse. Esa era su forma de traer honor a la familia. Cosa que, por supuesto... Yo soy como una banda sonora, ¿viste? Porque las tengo muy... Estoy tirando los temas. Sí, sí, sí. No, pero está buenísimo, vamos musicalizando. Bueno, Mulan quiere traer honor a su familia. Uh-huh, pero no de la manera que quieren que traiga. Exactamente. Bueno. Es una guerrera y ella quiere luchar, quiere aprender a luchar. Entonces ella se hace pasar por Ging. Ping, ahí está, Ping. Y demuestra ser un gran guerrero. De hecho, en las dos versiones, ella hace esto de provocar una acción muy heroica en la que arriesga su vida, que provoca una avalancha para salvar a su pelotón. Después de esta escena se descubre su verdadera identidad y esto debía ser castigado con la muerte. Bueno, en la versión de 1998, quien tenía que ejecutarla era Li Shang, un compañero soldado que estaba enamorado de ella, pero en realidad estaba enamorado de él. Claro. ¿No? Y en el 2020, en la versión del 2020, ella es enviada al exilio. Sin embargo, en las dos versiones, a pesar de este régimen que la rechaza por haber mentido, por haber transgredido la categoría jerárquica de género, ella igual participa de una misión secreta y recontra arriesgada para salvar al emperador, porque en realidad los hunos lo hicieron como una distracción y lo van a ir a matar por otro lado. Y ella pelea mano a mano con el líder de los hunos, le salva la vida con su propio cuerpo y el emperador la perdona. En la versión del 2020 incluso la invita a formar parte del ejército. ¿Y qué hace Mulan en el 2020? Ah, ahora te voy a contar. Pero bueno, lo importante entonces en las dos versiones es que ella justamente trae honor a su familia, pero con el camino que ella eligió. Uh-huh. O sea, en las dos películas, en las dos versiones, no se cuestiona el paradigma patriarcal de imponerse a los demás mediante la violencia. O sea, el imperio se tiene que defender, no es que va a atacar, vienen los unos y se tiene que defender, pero igual manda a morir un montón de jóvenes, hombres, para defender el imperio. Bueno, es lo mismo que hace poquito leía o escuchaba esta cuestión de que pareciera que la industria del cine o la industria de las series, la industria audiovisual estaría mutando, pero de alguna forma como que el empoderamiento pasa por que ahora las mujeres detentan el poder y tienen armas, que no tiene que ver con reconocerles el verdadero lugar como sujeto político histórico que tienen en la sociedad. Absolutamente, totalmente. Justamente por esto es que la versión del 2020 de Mulan me parece mucho más machista que la del 98. Claro. Porque en la del 98 la categoría de género realmente se estalla. O sea, Mulan como Ping, como hombre, hace lo mismo que haría como mujer y también como mujer, ¿no? Y como hombre es avalada por el resto de los hombres. O sea, ¿qué demuestra esto? Que el género es una máscara, que ni siquiera tiene un fundamento biológico. No hay un fundamento real, ¿no? Tal cual. Que sostenga esta división. Pero además, bueno, como dijimos, Li Shang se enamora de Ping. De él. No de Mulan. En la misión secreta para rescatar, para salvar al emperador, hay tres soldados. Se trasvisten. Exactamente, se visten de prostitutas, ¿no? Y la verdad es que en la del 98, Mulan no tiene otros modelos. O sea, como mujer, ¿qué modelos tiene? ¿O prostituta, o casamentera, o ama de casa y madre? Entonces, si ella quiere tomar otro camino, como que necesariamente se tiene que tomar un camino de hombre, como hicieron muchas mujeres a lo largo de la historia, que han pasado a la historia como hombres y en realidad eran mujeres, para poder hacer lo que querían hacer, ¿no es cierto? Pero además me vuelvo loca porque en la versión del 2020 aparece la bruja. La bruja concentra... Bruja? No había una bruja. Bueno, en esta sí. Ah, claro. Y acá hay un nuevo personaje. No, y acá prepárate porque te vas a volver loca como yo. La bruja condensa todo el rechazo que sufre una mujer poderosa. O sea, la bruja fue exiliada de por vida, justamente por ser bruja, y ella lo dice, o sea, no soportaron que yo fuera independiente y que tuviera poder. Entonces la bruja está apoyando a los unos, pero en realidad porque no le queda otra, no tiene dónde estar. Entonces, cuando ellas se encuentran, como están en bandos opuestos, se enfrentan, pero la bruja le dice, nosotras somos iguales. Nosotras somos dos mujeres tratando de transgredir las limitaciones que nos pusieron. Entonces la bruja le dice, vámonos juntas. Dejemos a todos estos que se maten y vámonos juntas y hagamos la nuestra. O sea, le propone una amistad política, le propone la sororidad. Pero Mulan la rechaza, porque está del lado de los malos. Aún así, la bruja la comprende y termina poniendo su propio cuerpo para parar una flecha que iba directo a Mulan. Es decir, se sacrifica para que Mulan viva. Y aún así, la bruja es una de las malas de la película. Yo digo, es uno de los personajes más sororos que vi en mi vida. ¡Qué mala, por Dios! Bueno, de hecho, cuando el emperador la perdona a Fa Mulan, la invita a formar parte del ejército, cosa que Mulan termina aceptando. Ah, no, pero me cambiaron todo el guión. Pero se fue todo al se fue todo al tacho. Exactamente. Porque, bueno, escúchame, si vos incluís por lo menos un elemento sorpresa, le tenés que dar asidero al argumento, no meter cosas por meter, ¿te das cuenta? ¡Matás la historia! ¡Matás la me historia! ¡Me matan la infancia, sí! ¡Es una de mis películas favoritas! ¡Ay, yo te estoy arruinando esa ignorancia que vos tenías sí, al respecto! Pero está bien, porque cuando hay que ponerse la lente violeta, hay que ponérsela y ya está. Y sí. O sea, por más favoritismo infantil que una tenga, las cosas son como son. La única verdad es la realidad. Y más cuando es una reconversión que al final termina siendo un pastroche todavía peor. Tal cual, ¿para qué me contás esta historia de esta manera? Déjala como estaba. Sí. ¿No? Sí. Bueno, entonces, ¿qué tenemos acá? Dos películas que reivindican la independencia femenina y nos muestran que las mujeres pueden hacer las mismas cosas que los hombres, que tienen la misma capacidad o incluso más capacidad que los hombres, ¿no? Y justamente acá está el problema, porque estos personajes, Jasmine y Mulan, se salvan en términos muy neoliberales. Se salvan ellas solas. Claro. ¿No? Y justamente, ellas superan las trabas que les impone la sociedad por el hecho de ser mujer y adquieren un lugar de poder. Pasan a la esfera pública y adquieren un lugar de poder como sultana o como generala, que es lo que se termina convirtiendo Mulan. ¿Y qué hacen por el resto de las mujeres que siguen sufriendo esa opresión que ellas sufrieron? Absolutamente nada. O sea, por lo menos en la película no hay ninguna mención al respecto y como esto es una ficción, lo que no aparece en la película no existe. Claro. ¿No es cierto? Entonces, ¿el mensaje cuál sería, no? El mensaje subrepticio y que también es el mensaje que está sobrevolando en esto que comentábamos al principio de las listas encabezadas por mujeres. Las vamos a dejar ingresar, pero mientras sigan trabajando para nosotros. Y justamente esto va en contra de la agenda de todos los feminismos, porque justamente, ¿qué plantean los feminismos en general? No que se salve una, sino que se liberen todas y todos también, ¿no? Por eso, justamente, uno de los lemas principales es, si tocan a una, respondemos todas, ¿no? Entonces, los propósitos de los feminismos no solo son colectivos, sino que también son revolucionarios. O sea, no se trata de sostener un orden patriarcal, violento, opresivo, con tal de que nos tiren unos huesos de poder e independencia, sino de construir otro orden social que no tenga justamente a la opresión y a la violencia como sus fuerzas productivas principales. O sea, un orden vital que deje vivir. Bueno, entonces justamente recogiendo esto que comentabas vos de este supuesto cambio de paradigma que hay en el cine y en las series, en Disney lo podemos ver en el 2012, es cuando empieza a cambiar el paradigma, con Valiente, y ya en el 2013 con el exitazo de taquilla de Frozen, que igual son maravillosas, son de mis películas favoritas, pero que también hay que meterse, ¿no? Sí, sí, sí. Hay que meterse porque, digo, no deja por... Frozen, bueno, la tuve que ver mil veces porque tengo una sobrina pequeña, ¿no? Y aparte se sabe todas las canciones y canta todas. Y porque Libre Soy hay que cantarla a los gritos. No, pero a lo que voy es que, de todas formas, aún en Frozen, por ejemplo, no deja de tocar la idea... Porque una cosa es como tocar la idea... y contraponerle un punto de vista en la misma película. Y otra cosa es abrir, o sea, tocar ese punto y no hacer nada. Como dejarlo abierto a libre interpretación. Y me refiero a la hermana de Elsa, Anna, que conoce al chico este. Al príncipe encantador Hans. Al príncipe encantador Hans, que después termina siendo un hijo de la miércoles. Pero en ningún momento se pensó en obviar esa parte. Bueno. No, digo, ¿por qué tiene que haber la necesidad de que en un momento la personaje secundaria conoce al príncipe azul para después desilusionarse y darse cuenta que la estaba usando para llegar al poder? Entonces después se queda con el más o menos, ¿viste? Con el peor es nada. Bueno, ¿por qué? Porque... No se cambia el poder por el peor es nada. Pero ¿por qué lo tiene que hacer? ¿Por qué no puede no hacerlo? ¿Por qué Disney no se va a meter con el arquetipo que le ha dado millones y millones de, claro, de dólares, la princesa? Sí, la princesa. Es decir, vemos a princesa, ahora en estas películas la princesa ya, su objetivo principal no es casarse con el príncipe encantador. Ahora no. Vemos a princesas que van a por su deseo, ajá, a por su libertad, sí, sí, a por su poder, pero la princesa no se toca. Claro, no deja de tener condición de princesa. Exactamente. No deja de venir de sangre real, de sostener un castillo, de casta, de súbditos y de toda la estructura misma, ¿no? Es decir... Lo que se le saca a las princesas es la pasividad. Claro. ¿No? Pero son princesas activas ahora. Exactamente, pero princesas. Al fin. Sí. Entonces, vemos en estas películas a mujeres que pasan a ocupar roles tradicionalmente masculinos, como guerreras, gobernantas, y qué es lo que nunca vemos a hombres pasando a ocupar los roles tradicionalmente femeninos. No vemos nunca a un hombre renunciando a la esfera pública para criar a sus hijos, no vemos nunca a un hombre realizando tareas de cuidado, cocinando para su familia. En Raya, no sé si la vieron a Raya. Sí. Bueno, en Raya hay un guerrero que cuida a una bebé, pero esta bebé es una bebé guerrera. ¿No? Entonces. Sí, o sea, tiene un año más, usa pañales y es guerrera. O sea, esto que decías vos, mujeres y niñes, entra, ingresamos al universo masculino, pero los hombres nunca ingresan al universo femenino. Sí. Con lo cual, se sigue invisibilizando a las tareas de cuidado como un aporte valiosísimo a la sociedad y se sigue naturalizando que las tareas de cuidado son tareas femeninas y que el ámbito doméstico es naturalmente femenino. Y esas son las estructuras que Disney jamás va a tocar. Exactamente. Y no nos sorprendamos de que no suceda porque está, ya está mentado, pautado así. Exactamente. Digamos. Sí, que el empoderamiento es solo los roles masculinos. Tal cual, eso. Exactamente. Oh. No es un chabón que ay, le pintó ser bruja. Sí. Desde ya. Cocinera. No, porque el chabón sería mago y está todo bien con un mago. Claro. Pero no, No, por supuesto. No. Uh-huh. No, y además el chabón no es cocinero, es chef. Claro. Sí. Como en Raya. En Raya hay un personaje que cocina, pero él tiene su barco-restaurante, no cocina para su familia. No. Esas tareas menores siguen siendo femeninas, ¿no? Bueno, entonces para entender esto, me parece que está buenísimo recuperar a Antonio Gramsci, que fue un intelectual marxista. Él fue secretario del Partido Comunista de Italia en la década del 30. Sí, pi. Y él nos habla de hegemonía, que murió en realidad viejo, solo y pobre, Gramsci. Sí, y no sé, y preso no, ya estaba libre. Pero estuvo muchos años preso. Estuvo también. Muchos años preso, sí. De hecho, están los cuadernos de la cárcel. Bueno, él recupera un término de Lenin, que es este de hegemonía, pero lo reformula. Entonces habla de hegemonía como ese sector que gobierna y dirige a la sociedad y para hacerlo logra que sus intereses de clase pasen a ser los intereses de todos y todas, ¿no? Logra transformarlos en eso. Por eso, la hegemonía, para tener el poder, se vale de la coerción, pero sobre todo se vale del consenso. Que es una palabra, ¿vieron cómo gusta acá el consenso? Para la dirigencia de esta provincia es como la palabra sagrada, ¿no? Sí, sí. Consenso. Bueno, ¿en qué consiste el consenso de la hegemonía? En incorporar algunos de los intereses de los sectores subordinados, pero hacerlos trabajar para ellos, en función de ellos. Hacerlos pasar como si fueran los intereses del grupo dominante, pero sin hacerse cargo, digamos, de las problemáticas reales. Son estrategias de marketing, digamos. Exactamente. Entonces, así siguen generando consenso. En este caso, entonces, la estrategia es incorporar a algunas mujeres, no a todas, aquellas que nos sirvan, ¿no? Y construir relatos de cómo las mujeres están ganando poder, de cómo la desigualdad ya está desapareciendo, ya está todo bien. Sí, no hay que luchar por paridad, no hay que luchar por la brecha salarial, todo eso desaparece cuando hay una persona encabezando una lista electoral, digamos, no, y no sé pareciera. Si es... ¿Y escucharon la violencia de género al revés? ¡Ah! ¡Ay! ¡Ah! Sí, me da úlcera. Bueno, de hecho, hay una escritora, vamos a llamarla así. Me da úlcera, pero me gustaría que lo expliques de todas formas. Bueno, no existe la violencia de género al revés. Sí, hay gente mala que asesina, ¿no es cierto? Violenta, gente violenta. Claro. Hay gente violenta totalmente, pero no hay una matriz de comportamiento social que le enseñe a las mujeres a matar y a violentar a los hombres, como si pasa al revés. Y de hecho, la mayoría de los hombres asesinados son asesinados por otros hombres, no por mujeres, ¿no? Desmintiendo también esta serie que tuvo tanto éxito de mujeres asesinas, ¿no? Que parecía que de repente las mujeres nos habíamos vuelto todas asesinas. Sí. La verdad es realmente muy poco el índice de mujeres presas por asesinato. Bien. Es muy poco. Bien. Bueno, hablando de esto, justamente, de esto de que está todo bien, ya no hay más desigualdad, yo no sé si ustedes escucharon hablar de Roxana Kreimer. Es una, ponele, escritora, que el año pasado publicó... Ponele escritora. Sí, porque me pongo loca, porque el año pasado publicó un libro que se llama El patriarcado no existe más. Wow. Porfa. Y cada tanto... ¿Pero qué toma esa chica que convide? Bueno, y cada tanto sale en La Nación. ¿Dónde? Si no. La Nación. Claro, La Nación que sale. Además, ahora nos estamos enterando de quién es el verdadero dueño, ¿no? Sí. ¿Quién es el verdadero? Alguien que fue presidente. MM. Y que apoyó el golpe de Estado en Bolivia. MM. Listo. Que tiene como el mismo nombre que los confites. Ah, esa no la tenía. Me mataste. Por M. Unos confites de chocolate. M. Bañados de colores. ¡Es verdad! ¡Ah! ¡Ah, claro! ¿Qué problema bueno, Argentina, pero... no? Con la M, porque la hay otra M también. Sí, sí. ¿Qué problema? MM. M31 se llama nuestro potenciómetro. Sí. En fin. Bueno, es una letra ahí controversial. Sí, a mí siempre me hace acordar a guerrilla, ¿viste? Pero no sé por qué. Puede ser algo que rescaté de... Porque debe haber un arma. Sí, puede ser. O algo que rescaté de alguna serie de Pablo Escobar. Claro. Más o menos como por ahí debe venir. Bueno, podemos cerrar la columna porque sí, no, ya no se nos está con yendo. La M nos fuimos. Entonces Roxana Kreimer. Roxana Kreimer publicó un libro que dice el patriarcado no existe más. No, no, y además tira lo peor, lo más indignante. Yo no lo leí, chicas, no piensen que yo voy a leer esto, pero leí como las notas que ella da en La Nación. Me tomé ese trabajito. Y bueno, es que está bien. Porque, hay que hacerlo. Porque sí. Para desmentir falsedades hay que estar informadas. Exactamente. Bueno, y ella tira datos donde la biología, por ejemplo, apoya la sujeción de las mujeres. Dice que es algo biológico. Entonces, por eso no es patriarcado, es biología. Claro. Claro. Por ejemplo. O sea, que le corten el clítoris es biología. Es biología, no es claro. Sí. Totalmente. Bueno, entonces es joya. Divina. O sea, esta idea, ¿no? ¿Cómo atrasa un pensamiento así, pleno siglo XXI? Atrasa. Y bueno, pero es estratégico. Obviamente que sí. Es estratégico, por eso aparece justamente en La Nación. Uh-huh. Entonces, ¿qué es lo que estamos viendo acá? Lo que llamamos patriarcado con pollera. Claro. ¿No? Disfrazar un poco al patriarcado para que siga siendo lo que es, porque el patriarcado, o sea, tiene más de 5.000 años de historia, tiene una capacidad de reinventarse a sí mismo. Como capitalismo. Pero es más viejo todavía que el capitalismo. Más viejo todavía, sí. Entonces, más viejo que el paquitalismo. Más capacidad todavía de reinventarse tiene. Por eso yo le puse a esta columna el título No en nuestro nombre. Uh-huh. Porque no vamos a permitir que usen al feminismo para seguir sosteniendo un régimen injusto, desigual, violento. Y también no vamos a permitir que se diluyan nuestras demandas con algunas acciones de maquillaje. Ajá. Es decir, uh-huh. El avance de las mujeres y de las disidencias no se mide por la cantidad de vaginas que ocupen el poder, ¿no es cierto? Y justamente para demostrar esto... Traje para cerrar lo que para mí es un ícono del feminismo total. Y es, en realidad, es un ícono creado hace más de 10 años, un personaje creado hace más de 10 años por dos varones, uh-huh. por dos genios, Pedro Saborido y Diego Capusotto. Estoy hablando, para el programa Peter Capusotto y sus videos, estoy hablando de Violencia Rivas. Ah, bien. La cantante que a mediados de los 60 anticipó el movimiento punk con uno de sus temazos, Soretes para la cena. Ok, muy bien. Me preguntaste un día si yo me quería casar. Un amor eterno, juramos en el altar. Ahora solo escucho al llegar de trabajar tu triste pregunta, ¿qué hay para cenar? Soretes para la cena, el